Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. Con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. Buenos días, jubiladas, jubilados, pensionistas. Este es un programa más de Juntos Podemos, la voz de los jubilados y jubiladas y pensionistas de Colón y adyacente. Empezamos con nuestros auspiciantes, Supermercado Unicentro, Lesica 6409, teléfono 2322-8329, pedidos a domicilio. Farmacia París, Lesica 6394, teléfonos 2322-8356 y 2322-7395, horario de lunes a sábado de 8 a 22 horas y también los domingos de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Envíos sin cargo a domicilio hasta 21 horas. Barraca Aneras, Lesica 6422, esquina Veragua. Teléfono 2322-7587, horario de 8 a 12 y de 13 a 18 horas. Especialistas en pinturas Renner y Promer. Soba Planta, Gutenberg, esquina Guanahani. Teléfono 2322-7061. Macetas, tierra preparada, plantas de estación, árboles frutales, arreglos florales. La Papita, almacén y verdulería La Papita, atendida por sus dueños, Gutenberg 1990, esquina Lloria. Horario de 8 a 20 y domingos hasta 13:30 horas. Sebastián Beñarán, odontólogo. Porque una buena sonrisa es importante, atiende todos los días de 15 a 20 y sábados de 9 a 12. Ahora también tiene convenio con el CASMO. Victoriano Álvarez, 5818, teléfono 2321-0811. Gomería El Trébol, Santa María, 1898, frente a Plaza 12 de Octubre. Cubiertas nuevas y de ocasión. Barraca Villa Colón, Lesica 6386, esquina Veragua. Teléfono 2322-7834. De todo para la construcción, ferretería, artículos sanitarios. Granja Don Juan, Garzón 2010, esquina Besnis y Rigoyen. Productos de granja, chacinería. Saludamos como todos los domingos a la Asociación Civil del Monte de la Francesa, que se encuentra en el MUS 5903, teléfono 2320-8307. Y a nuestra coordinadora, que se encuentra en Jackson 1409, entre Guayabo y Rodot, teléfono 2403-6559. Luego Enrique dará todas las cosas que hay dentro de la coordinadora. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Bien, buenos días. Bueno, nosotros vamos a comenzar dando la crónica de la movilización que se hizo el martes pasado allá en la Plaza Cagancha por el tema del aguinaldo. Decimos que el pago del aguinaldo a los jubilados está vigente, que la justicia sigue trabajando en el recurso de miles de jubilados ante el BPS. El acto 9 de la dictadura le negó a los jubilados y pensionistas de la Caja Civil y de Industria y Comercio sin aguinaldo. Los gobiernos siguientes, democráticos, entre comillas, se hicieron los osos y el BPS no cumplen la ley y siguen violándola. La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, a través del recurso presentado por miles de jubilados, pelea para hacer cumplir la ley y un derecho ganado por hombres y mujeres que trabajaron toda su vida. Lo que sigue es la entrevista que le realizara Fabricio Acosta de Centenario a secretario general de la Coordinadora, Héctor Morales. La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay protagonizó este martes una instancia muy importante ante la justicia en relación al recurso presentado por miles de jubilados que apoyaron la convocatoria de esta organización para que se les haga efectivo el pago de un aguinaldo tal y como lo establece la ley, derecho que les corresponde y que ha sido violado por los sucesivos gobiernos, desde la dictadura hasta el momento. La instancia del martes va a quedar marcada en nuestro pueblo, en la historia de la lucha de nuestro coordinador de jubilados y pensionista del Uruguay, comentó Héctor Morales, secretario general de la coordinadora. En un día muy inhóspito para el sector que integramos nosotros, la gente mayor de este país, vimos como ya desde las 12 horas del día comenzó a llegar gente a pesar del frío tremendo que hacía, a rodear para aportar los carteles de la coordinadora, las banderas, con mucho bullicio, retó Morales. La gente pasaba y preguntaba quiénes éramos. Algunos sabían y decían, estos son los jubilados. Finalmente llegó la 1:00 p.m, había mucha gente adentro del Palacio de Tribunales, mucha gente afuera, la jueza llegó un poco tarde, se había citado un testigo, el señor José Luis Sampaio, un hombre que había sido asesor de Luis Alberto Colatuso y de Arturo Fernández, que fueron representantes de los jubilados en el directorio del BPS. Un hombre que sabía, que conocía el tema, y de eso había escrito de nuestro derecho al aguinaldo. Nuestro abogado comenzó a hacerle preguntas en cuanto a cómo había funcionado esto del aguinaldo. Este hombre había dicho que se había pagado, que el acto 9 de la dictadura lo había derogado. Habían hecho algunas órdenes especiales para que se parara el 79, el año 79, el 80 y el 81, y que después se dejó de pagar. Dijo que siempre preguntaba por nuestro abogado y le preguntaron si algunas otras cajas pagaban el aguinaldo, y él dijo que sí, que la caja militar lo pagaba, la caja profesional y la caja bancaria no pagaba. Omitió lo de la caja notarial y dijo que lo pagaba la caja policial, cosa que no era correcta. Después la señora jueza dijo que le contaba, por familia, que los policías retirados no cobraban el aguinaldo, pero este hombre finalmente termina diciendo en defensa del Banco de Previsión Social que esta omisión en cumplir con la ley 12.996, que está vigente, porque el acto 9 de la dictadura fue totalmente ilícito, este hombre dijo que el Banco de Previsión Social no tenía iniciativa, que la iniciativa es del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, era el Poder Ejecutivo que a través de una nueva ley debería devolver el aguinaldo, cosa que no es correcta, porque la ley está vigente y no se precisa iniciativa. La iniciativa ya está dada desde los años 60. Después, en una parte estuvimos conversando con la jueza y con el abogado de la otra parte, que hizo una sola pregunta. Concordamos todos que en primer lugar la caja policial no pagaba aguinaldo y en segundo lugar que no se precisaba iniciativa, porque no se pueden crear nuevas normas sin derogar la que existe. No tienen por qué derogarla porque justamente estamos haciendo un reclamo en base a esa ley. La jueza determinó que va a pedir información a las cajas militar y a todas las que pagan aguinaldo, que de acuerdo al tiempo que reciba la información, va a volver a convocar a una audiencia. Pregunta el periodista, ¿así que el recurso judicial sigue así? Sí, en el sentido que esto se devuelva. Yo quería destacarte la emoción que sentimos cuando salimos los viejos bajo la lluvia y el granizo, escuchando lo que teníamos para informarles, dijo Morales al concluir la nota con CX 36 Centenario. Hasta aquí la... Perdón, quería agregar a esto que, como en las audiencias anteriores, nos acompañaron los compañeros de la Liga Sanitaria, que estuvieron allí bajo la lluvia, acompañando el reclamo de los jubilados. Sí, justamente sobre los compañeros de la Liga Senetalia, queremos mandarle un apretado abrazo. Hoy quedó de venir un compañero, Jorge Escoto, a estar con nosotros, pero lamentablemente su señora esposa está enferma y no pudo acompañarnos, o sea que a las 7 de la mañana me estaba llamando para pedirme disculpas por no poder estar presente. Agregamos que, bueno, los compañeros están en pie de lucha, ¿no? Ellos dicen que no se les respeta su salud laboral. El 23 hicieron una concentración. El convenio que habían firmado de un 4% y un 5% se les fue ya con la inflación que ha habido, ¿no?, en estos días. También hubo un despido de un compañero y no tenemos noticia ahora si ese compañero fue reintegrado, porque justamente esperábamos que viniera Jorge para explicarnos. Lo que sí queremos mandarle nuestro apoyo, nuestro saludo, y decirles que los jubilados estamos siempre al pie del cañón con ellos, que ya que ellos siempre nos están acompañando, vamos a estar siempre acompañándolos nosotros también, porque son obreros que están luchando por su salario y no son estos señores que están sentados en las bancas de representativas, que lo menos que hacen es representar al pueblo. Vamos, Nicolás, a una canción. Thank you. Yo quería invitarlos para la marcha contra la mega minería y las pasteras, que se va a realizar el 11 de septiembre, por todo el centro, ¿no? Por todo, no sé, sí, por todo Plaza de Independencia. Que por favor nos acompañen, porque esto, en esto se nos juega la vida del país. Nos están explotando las tierras, nos están dejando puro agujero, el agua está cada vez más contaminada. Y acá el gobierno se lava las manos y está contento porque está vendiendo al vil precio de la necesidad la tierra que es nuestra, ¿no? Tanto es así que, bueno, desde Tacuarembó y desde Rivera, el obispo Bonino se suma a la campaña contra la minería. Basado en los evangelios, en declaraciones de las Naciones Unidas y del CELAM, el obispo de Tacuarembó y Rivera resolvió tomar posición y colaborar en la integración de una comisión denominada Tacuarembó por la vida y por el agua. En un comunicado dirigido a todos los diocesanos, hombres y mujeres de buena voluntad, el obispo de Tacuarembó y Rivera señala su posición respecto a la minería extractiva que se instalará en nuestro país. En este año, vecinos de nuestras zonas rurales han venido a compartir su preocupación por las incertidumbres que están viviendo a raíz de haberse encontrado con que sus propiedades están pedidas para proyectos de prospección minera. Veo así que con preocupación que ha llegado a nuestro país esa ola de expansión acelerada de las industrias extractivas, cuyas actividades tienen muchas veces impactos negativos en la vida de las naciones afectadas. El CELAM ha alertado a los obispos latinoamericanos para que pidan al Estado que implemente, aplique y lleve a cabo procesos de consulta, facilitando la participación de la población afectada en los proyectos de estos mineros. Impulsado por estas motivaciones, que resolví, dice el obispo, tomar posición, y he colaborado en la integración de una comisión denominada Tacuarembó por la vida y el agua. La misma está integrada por ciudadanos preocupados por minería a cielo abierto en nuestro país, especialmente en el departamento de Tacuarembó. La tarea a la cual está abocada es la de una campaña para declarar nuestro departamento libre de la minería metalífera a cielo abierto. Por acá la nota es mucho más larga, pero vamos a extraer las principales partes, ¿verdad? Bueno, ya hoy les dije que los invitaba para la marcha del 11 de septiembre. También quiero invitarlos para el próximo sábado, 6 de octubre, que por Radio Corsaria empezará otra vez de nuevo, o sea, reenganchará el programa ¿Qué tal, amigos?, que se va a emitir de 11 a 12 por esta emisora. Así que los esperamos a todos, los oyentes de Corsaria. Bueno, ayer había un acto de unidad popular en el complejo Verdisol, a raíz de cómo estaba el tiempo, que no se sabía si iba a llover o no, se suspendió y quedó para el próximo sábado a la misma hora, o sea, a la hora 15. Así que invitamos a todos los oyentes para el próximo sábado acompañarnos en esta nueva agrupación que se va a llamar nada menos que Helios Artur. Que ayer se hizo un homenaje allá en Plaza de los Olímpicos. Sí, su barrio. Exactamente. Bueno, lo que sigue, nosotros lo hemos titulado como te digo una cosa, te digo la otra. Recolección de firmas por aguinaldo es irreal y oportunista. La UNASPU advierte a jubilado. Esto es del 4 de febrero del año pasado, 2011. El Consejo Directivo Nacional de UNASPU criticó por irreal y oportunista la convocatoria a recolectar firmas para exigir el pago retroactivo del aguinaldo y la vinculó a las próximas elecciones para directores del BPS. La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay emitió un comunicado en el que advierte a jubilados y pensionistas sobre una campaña de recolección de firmas para iniciarle un juicio al Banco de Previsión Social en reclamo del cobro retroactivo del aguinaldo. La organización recuerda que el aguinaldo a los pasivos fue derogado por el acto 9 de la dictadura cívico-militar y que esa decisión fue sostenida por el Parlamento Democrático electo en 1985. Al mismo tiempo recuerdan que la ley 16.713, que regula las jubilaciones desde 1997, no contiene ninguna disposición sobre el pago de aguinaldos. Asimismo, recuerdan que el 13º sueldo que reciben los trabajadores en actividad y sus aportes se tienen en cuenta para el cálculo de la prestación mensual jubilatoria. La UNASPU considera que la convocatoria a recolectar firmas es una campaña política oportunista de grupos que, abusando de una falsa propuesta y de la desinformación de algunos adultos mayores, quieren después presentar las adhesiones como muestra de apoyo. Finalmente, el comunicado señala que, para deslindar responsabilidades, no pedimos firmas, ni copias de recibo, ni cédula. Para hacer los reclamos los hacemos por la fuerza de nuestra presencia social. Concluye que la UNASPU puede llevar adelante el planteo del aguinaldo a jubilados con seriedad, aunque advierte que no podemos asegurar que conquistaremos un complemento anual adicional para todos. Bueno. Lo comprobamos ayer que estuvimos en la feria y cómo se acercaban los jubilados de UNASPU, porque se daban a conocer. A preguntar por aguinaldo. Eran de UNASPU. ¿Cuándo íbamos a cobrar el aguinaldo? Si ya lo había. O sea que quiere decir que ellos también. No, pero ahora sigue esta nota que sigue. Sí. Que es de ellos. Es del 14 de septiembre ahora de este año. Reciente. Sí, porque ahora, como vieron que se podía ganar, se pusieron. Seguro. Dieron vuelta a la tortilla, como estamos acostumbrados a ver en todos los politiqueros baratos, ¿verdad? Bueno, vamos a decir un poquito más de que, filosóficamente hablando, porque el presidente le gusta ser muy filosófico cuando habla. Por eso se mete la pata hasta el rabo, pero bueno, está. El presidente se fue hasta Paysandú con la ministra de Salud y el señor Raúl Sendic, hijo. En la locución, este señor anunció que llevaban una ambulancia para la policlínica de Quebracho y que iban a traspasar la UTU a un local que no estaba en uso. También comunicó los miles y millones que hará ANCA con ese departamento. En el departamento de ANCA ya, ¿no? Ampliará la planta de Portland, un muelle para transportar el agrocombustible. ¿De dónde sacará esa plata ANCA, que está totalmente deficitaria, nos preguntamos? Dijo Mujica, los fundadores del pueblo habrán llegado con un carro, una carreta. Soñar en un médico era imposible, sin comunicación, gauchos rotosos, mugrientos. Me llamó la atención esto de rotosos y mugrientos. Porque no me puso pobres e ignorantes por ser, no, rotosos y mugrientos, despectivamente. Dentro de 50 años andarán con un chip donde esté la credencial civil, la cédula de identidad, el tipo de sangre. Hay que transmitir todo lo que se hace con sacrificio. Hay que cuidar la vida porque es una siembra. Y yo le agrego, como ciudadanos, la vida, con lo difícil que es resistir todos los días, y que la vida es una siembra. Mientras el gobierno de turno nos pasa con la cosechadora por arriba y nos arranca de raíz, como pasó hace 2 o 3 días, ¿no?, con un señor de 37 años que se tiró en la caja de jubilaciones por las escaleras para abajo. No está, ¿qué estaría jugando? A ver si volaba. Pero viste, de eso no se comenta nada. De eso ya nos ha pasado varias veces. El año pasado también nos pasó con un jubilado. Bueno, y ellos se lavan las manos diciendo que no estaba haciendo trámite dentro del BPS. Los muertos no pueden hacer alocución a su favor. Nico, vamos ahora a otra cosita que tenemos por acá, y después te voy a pedir una buena canción que tengas por ahí para alegrar un poco la mañana. Bueno, la Asamblea de Trabajadores del Sector Mantenimiento, Administración y Logística de ANCAP regalaron a Raúl Fernando Sendic un libro, por aquello de que un Estado inteligente y un Estado burro. Firmaron todos los trabajadores. Hubo una sola abstención. El libro, de Juan Ramón Jiménez, se llama Nada más y nada menos que Platero y yo. Bueno, Enrique, Nicolás, por ahí. Le guisamos al tarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, y hasta el puntero del pulpo. Rascas algo de la vihuela y haces versos progresistas. Te crees mediocampista y le pegás con las muelas. Escuchá, que aunque te duela, voy a darte mi opinión. Pedazo de pajarón, que eras el gil de la escuela. Vos salís cuando anochece, el pelo largo revuelto. No sé si pedís el vuelto, pero por lo que parece, Ingmar Bergman te enloquece y te haces el literato. Pero si hablan de boniatos, verduras se te aparece. Nunca estuviste en un lío, pero hablas de la violencia, mientras tanto que tu audiencia te soporta con hastío. Tu parla da escalofrío, parece Sánchez Padilla. Mete la lengua en capilla que te va a agarrar Rocío. Levantate del cotín, que ya sonó la campana. Arranca por la mañana y déjate de engrupir. ¿Qué me vas a hacer decir? Que no quiero difamarte. Vos sí que sos rey del arte de empaquetar pa' vivir. si un laburo se avizora, que aparece el renegado, dejas al viejo doblado, con tu voz atronadora, la sociedad flotadora, te provoca rebeldía, dejate de artesanía y cazapa las 8 horas. Te bautizás compañero, pero sos flor de bagallo. Si nunca tuviste un callo, ¿qué venís a hablar de obrero? Sos terrible gasolero, gastás menos que Tarzán, vos tenés un alacrán en lugar de monedero. Si un botija te manguea, nunca le darás ni un peso, porque retrasa el proceso. Y la caridad no es buena, pero la panza bien llena, a pesar tuyo refleja las milanesas de la vieja que tanto alivian tus penas. Yo tengo junado a varios de estos urderi, con pifia son reyes de la malicia, y la laburan de otarios, después cae el calendario, se vuelven equilibrados, y el que ayer fue un explotado pasa a ser un adversario. Se casan con la menor de los Zorrilla, pa' qué, un derpa con Quichené, un autazo de mi flor, se convierten en doctor, leen Búsqueda y El Día, y llaman a la policía, si ven algún merodeador. Después comienza otra etapa, salen los viernes de noche, tutean al cuidacoche de un bar que no vende grapa. Recorren algo del mapa por asuntos de negocio. Y la mujer con el socio de noche se les escapa. Bueno, vamos a leer una columna que dice 3 pesos de azúcar y 2 de cocoa. En los almacenes de barrio la gente suele hacer unas compras mirando qué comprar y cuánto comprar, porque aunque los números del gobierno canten cifras de mejora en la economía general, nosotros en el diario Vivir observamos que es cierto que la economía de los grandes capitalistas ha mejorado sustancialmente, pero esto no refleja la realidad de la mayoría de los uruguayos, sino que refleja la realidad de una minoría que sigue enriqueciendo con la explotación y la miseria de miles y miles de uruguayos. Hace unos días una señora comentaba que había ido al barrio Vista Linda y había estado conversando allí con honda preocupación con gente del lugar, ¿no? Y una señora le decía: tengo 53 años y nunca vi nada igual. La miseria económica y cultural que se observa es algo doloroso de describir. Según cuentan los vecinos, hay un deterioro de todos los valores. Mucha venta de droga, mucha gente que no tiene trabajo y vive de los planes del gobierno que, en lugar de proporcionar trabajo, le pagan por vagar. Cuando era pequeña y vivía en el barrio, se observaba a algún vecino que esperaba el anochecer para conectarse con los cables y así tener electricidad. Para mi asombro, vi a las 3 de la tarde un padre de familia poner una escalera y enganchar la luz, como dicen habitualmente. Yo no tengo estadísticas hechas por los vecinos de la zona, pero hay por lo menos un 60% de gente que hace eso. Los que pagamos la luz somos unos pocos giles. La señora comenta: así se genera una nueva situación vincular entre los vecinos. Aquellos que trabajan todos los días 8 o 10 horas para vivir de manera digna, y los otros vecinos del barrio que no les conviene salir a trabajar porque sacan más con el MIDE que trabajando 8 horas diarias. Es muy duro pensar esta realidad porque estamos formando ciudadanos a los que no les inculcamos hábitos de trabajo. Ciudadanos que viven con la ley del mínimo esfuerzo. El título. ¿Hay un llamado? Sí, ¿sigo? Bueno, el título de este artículo viene a propósito de haber estado en un almacén del barrio y oído de boca de una niña que pedía cocoa y azúcar en cantidades muy pequeñas. Conmocionó al periodista que estaba en ese momento ahí, y la señora explicaba, ¿Cómo nuestro no podemos comer carne en un país donde que se decía que era ganadero? Le va quedando muy poco al barrio. Diría que es una vista linda abandonada a su suerte por los gobernantes, como la mayoría de los barrios periféricos de las grandes ciudades. Bueno, a ver, atendemos ese llamado. Bueno. Hola. Hola, ¿qué tal, Tema? Vikingo, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, es un gusto. Estamos siguiendo el programa, está saliendo muy lindo, normal, como siempre. Es decir, muy bueno. ¿Cómo es Corsaria? Hay gente profesional acá. Sí, sí, que pensamos tenerla también el día sábado próximo, donde estaremos encarando una segunda etapa de ¿Qué tal, amigos? Por lo menos a nivel de radio, ¿no? Ya que más o menos se mantuvo en buena forma la red social y cultural, con altibajos, pero logramos mantenerla con vida, latiendo. Así que a partir del próximo sábado, sábado 6 de octubre, de 11 a 12 horas, como bien decías, Delma, estaremos ahí con Emiliano Pérez, en principio, hablando de todos los temas, lo que le preocupa al pueblo, todo lo que ya se viene y está en marcha, como es la megaminería, y también encarando hacia lo que va a ser una actividad el 27 de octubre en el Monte de la Francesa, donde habrá una charla y posible debate sobre megaminería, con Mació, con Pablo Antoria, con Emiliano Pérez, tocando diferentes temas ambos. Y bueno, y cerrando con lo que está tratando de ser también una integración de nuevos artistas, de gente que recita, de gente que canta. En esta ocasión acompañaremos a Ariel Olano y estamos procurando la intervención también de Rubén Bonet, que se ha destacado en algunas oportunidades que hemos tenido por la ocasión de estar con él como un gran recitador. Así que esas son las novedades y lo fundamental e inmediato que a partir del sábado 6 de 11 a 12 por los micrófonos de Corsaria, como no puede ser de otra forma, estaremos saliendo al aire y esperando con el operador Nicolás Escarón, como siempre, que estará apoyándonos, y Walter Salmini también, a nivel técnico, desde algún lugar del barrio Peñarol. Nada más que decirle, lo seguimos escuchando y un abrazo grande a los tres. Bueno, igual para ti. Tengo, muchas gracias y suerte con el próximo programa. Bueno, gracias. Bueno, nosotros vamos a darle a la información de nuestra coordinadora de los distintos servicios. Bueno, el lunes, hora 14, tenemos la reunión informativa donde pueden participar todos aquellos jubilados y pensionistas que deseen hacerlo. Para pesquisa con los oftalmólogos cubanos, se anota todos los días de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Este trámite es gratuito. Asesoramiento con abogadas jueves de 12 a 14 horas. También atención gratuita. Digitopuntura lunes y viernes de 9 a 12. Podólogo martes de 14 a 16. Hay clases de italiano los días martes de 15 a 17. Biblioteca que funciona todos los días de 10 a 16 horas. Y la coordinadora también tiene convenios con CERAN, Servicio de Acompañantes, con CEN, y hay también convenio con Óptica Río. Y para comunicarse con la coordinadora tienen que llamar a los teléfonos 2403-6559 y 2403-6429. Muy bien. Bueno, vamos a leer otro informe que tenemos acá. Una nueva torre esencial para el Brou. ¿Qué te parece, Enrique? Costará la friolera de 50 millones de dólares y se construirá en la Ciudad Vieja. Esto es el total y maníaco emprendimiento de este gobierno. No hay plata para hospitales, para liceos, para escuelas. Primero fueron los sillones de la intendenta y ahora este edificio. No tendremos los jubilados a aumento nada más que una vez por año. Pero eso sí, la señora intendenta tendrá comodidad para su sentadera y el Brou otro edificio para que usted, doña María, o usted, don José, lo pague porque siempre sale de nuestros bolsillos. Creo que está todo dicho, ¿no? Porque todos sabemos, el que ha ido a la Ciudad Vieja, que el edificio del Brou de la Ciudad Vieja está todo confort. No sé por qué se necesita otro. Habrá tantos dólares, tanta plata que no pueden, la tienen que poner en otro coso. Enrique, ¿tú qué tenés tú por ahí? Bueno, nosotros queremos dar un artículo publicado por el diario La Juventud, de Frei Beto, brasileño, que dice: ¿cómo derechizar a un izquierdista? Ser de izquierda es, desde que esa clasificación surgió con la Revolución Francesa, optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, inconformarse con toda forma de injusticia, o, como decía Bobbio, considerar una aberración la desigualdad social. Ser de derecha es tolerar injusticia, considerar los imperativos del mercado por encima de los derechos humanos, encarar la pobreza como tacha incurable, creer que existen personas y pueblos intrínsecamente superiores a los demás. Ser izquierdistas, patología diagnosticada por Lenin como enfermedad infantil del comunismo, es quedar enfrentado al poder burgués hasta llegar a formar parte del mismo. El izquierdista es un fundamentalista en su propia causa. Encarna todos los esquemas religiosos propios de los fundamentalistas de la fe. Se llena la boca con dogmas y venera a un líder. Si el líder estornuda, él aplaude. Si llora él, se entristece. Si cambia de opinión, él rápidamente analiza la coyuntura para tratar de demostrar que en la actual correlación de fuerzas, bla, bla, bla, bla, el izquierdista adora las categorías académicas de la izquierda, pero se iguala al general Figueredo, brasileño, en un punto. No soporta el tufo del pueblo. Para él, pueblo es ese sustantivo abstracto que solo le parece concreto a la hora de acumular votos. Entonces el izquierdista se acerca a los pobres, no porque le preocupe su situación, sino con el único propósito de acarrear votos para sí o para su camarilla. Pasadas las elecciones, adiós que te vi y hasta la contienda siguiente. Como el izquierdista no tiene principios, sino intereses, nada hay más fácil que derechizarlo. Dele un buen empleo, pero que no sea trabajo, eso que obliga al común de los mortales a ganar el pan con sangre, sudor y lágrimas. Tiene que ser uno de esos empleos donde pagan buen salario y otorgan más derechos que deberes, exigen. Sobre todo si se trata del ámbito público, aunque podría ser también en la iniciativa privada. Lo importante es que el izquierdista sienta que le corresponde un significativo aumento de su bolsa particular. Así sucede cuando es elegido o nombrado para una función pública, o asume un cargo de jefe en una empresa particular. De inmediato baja la guardia, no hace autocrítica. Sencillamente el olor del dinero, combinado con la función del poder, produce la irresistible alquimia capaz de hacer torcer el brazo al más retórico de los revolucionarios. Buen salario, funciones de jefe, regalía, y ahí los ingredientes capaces de embriagar un izquierdista en su itinerario rumbo a la derecha vergonzante. La catúa como tal, pero sin asumirla. Después el izquierdista cambia de amistades y de caprichos. Cambia el aguardiente por el vino importado, la cerveza por el whisky escocés, el apartamento por el condominio cerrado, las rondas en el bar por las recesiones y las fiestas suntuosas. Si lo busca un compañero de los viejos tiempos, despista, no atiende. Delega el caso en la secretaria y con disimulo se queja del molestón. Ahora todos sus pasos se mueven con quirúrgica precisión, por la senda hacia el poder. Le encanta alternar con gente importante, empresarios, riquillos, latifundistas. Se hace querer con regalos y obsequios. Su mayor desgracia sería volver a lo que era, desprovisto de halagos y carantoña, ciudadano común en lucha por la sobrevivencia. Adiós ideales, utopía, sueño. Viva el pragmatismo, la política de resultados, la connivencia, las triquiñuelas realizadas con mano experta, aunque sobre la marcha sucedan percances. En este caso el izquierdista cuenta con la rápida ayuda de sus pares. El silencio sequioso, el hacer como que no sucedió nada, hoy por ti y mañana por mí. Me acordé de esta caracterización porque hace unos días encontré en una reunión a un antiguo compañero de los movimientos populares, cómplice en la lucha contra la dictadura. Me pregunté si yo todavía andaba con esa gente de la periferia. Y pontificó, qué estupidez que te haya salido el gobierno. Allí hubieras podido hacer más por ese pueblo. Me dieron ganas de reír delante de dicho compañero que antes hubiera hecho al Che Guevara sentirse un pequeño burgués de tan grande como era su fervor revolucionario. Me contuve para no ser indelicado con dicho ridículo personaje, de cabellos engominados, traje fino, zapatos como para calzar ángeles. Solo le respondí, me volví reaccionario, fiel a mis antiguos principios. Prefiero correr el riesgo de equivocarme con los pobres que tener la pretensión de acertar sin ellos. Hasta aquí la... Bueno, nos vamos ahora a los auspiciantes, Enrique. Supermercado Unicentro, Lezica 6409, teléfono 23-22-83-29. Farmacia París, Lezica 6394, teléfono 23-22-83-56 y 23-22-73-95. Barraca Anera, Lezica 6422, esquina Veragua, teléfono 23-22-75-87. Soba Planta, Gutenberg, esquina Guanahani, teléfono 23-22-70-61. La Papita, Verdulería Gutenberg 1990, esquina Gioia. Sebastián Beñarano, odontólogo. Vitoriano Álvarez 5818, teléfono 23-21-08-11. Comería El Trébol, Santa María 1898, frente a Plaza 12 de Octubre. Barraca Villa Colón, Lezica 6386, esquina Veragua, teléfono 23-22-78-34. Y Granja Don Juan, Garzón 2010, esquina Besnis y Yrigoyen. Bueno, vamos a leer un artículo que tenemos acá, que dice... Perdón. Se lo perdí. Acá. Perdón, lo de la Torre de Antel ya lo había leído, entonces como que se me traspapeló lo que iba a decir. Se te traspapeló. ¿Tienes algo por ahí? A ver, mientras yo lo busco, Enrique. No, yo tenía para Vamos. Pasar un tema. La cinta parte en los troncos como saetas al viento veloz. Detrás va el bulto, alta la tenda, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entre nación. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sol. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al tarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. No. hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Bueno, concreta privatización del hipódromo de Las Piedras, por 30 años. El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, presentaron la privatización por 30 años del Hipódromo de Las Piedras. La adjudicataria es, por supuesto, Hípica Rioplatense, que ya tiene la concesión del Hipódromo de Maroñas y de todas las sedes que hay en varios barrios de Montevideo con salas de juego. El gobierno dice estar preocupado por el tema de las maquinitas y por la adición al juego, pero en realidad sigue fomentando esta actividad sin el control estatal como era antes, sino privatizando todo a cambio de chirola. Así pasa con los casinos y toda la corrupción que se desencadenó con los expo en la Intendencia Municipal de Montevideo y los permisos para instalar casinos y hoteles en el litoral del país, fomentando no solo el juego, sino la prostitución, la droga y el lavado de dinero. El ministro de Economía, Lorenzo, dijo que el Hipódromo de Las Piedras tiene gran tradición cultural y económica en la ciudad. ¿Será por eso que lo privatizan? Y agregó que el proyecto potenciará una actividad que en Montevideo se desarrolla con destacado vigor, por lo que se hace necesario instalar una red de hipódromos en todo el país. La propuesta presentada por la empresa hípica rioplatense del Uruguay implica una readecuación de las instalaciones, las cuales estarán orientadas para el entrenamiento de equinos y el desarrollo de competencias hípicas. La inversión inicial será de 10 millones de dólares. Y además la Intendencia Canelones recibirá un canon anual de 100 mil dólares por año, una verdadera miseria, que destinará a obras de la ciudad, en especial a mejoras en la infraestructura del Parque Artigas. Los trabajos de remodelación comenzarán a mediados de octubre y se extenderán hasta mayo de 2013. En este periodo se generarán 300 puestos de trabajo directos y 600 indirectos. Y después, como en toda inversión, el resto queda en el seguro de paro o despedido. Las competencias se realizarán en ese tiempo en el Hipódromo de Maroñas. Durante la obra se mantendrá el servicio de policlínica que se brinda en el lugar. El ministro Lorenzo detalló que la inauguración se realizará el 18 de mayo, día en que se celebra la Batalla de Las Piedras. Como vemos, el gobierno homenajea siempre a Artigas, ¿no? Las obras implican la edificación de la denominada Villa Hípica, espacio que albergará hasta 250 equinos. El objetivo es que desarrollen anualmente 500 carreras, distribuidas en 50 reuniones. El nuevo hipódromo ocupará a 70 trabajadores de forma directa y 350 de forma indirecta. La Villa Hípica incluye la construcción de varias instalaciones con fines sociales, tales como el Espacio Cultural y Museo Julio Sosa, la Escuela de Jockey y Peones, un centro CAIF para 50 niños y una policlínica. Junto al ministro Lorenzo y al intendente Carámbula, participaron de la firma del acuerdo de privatización el director general de Casino, Javier Chá, y el gerente general de Hípica Rioplatense, Alejandro Rey. No, Enrique. Sí. Bueno, vamos a hablar de la patria grande sojera, que está conformada por Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Los cinco países cuentan con 47 millones de hectáreas con soja transgénica, pilar de un modelo mucho más amplio, los agronegocios, alto consumo de agroquímicos, y los principales beneficiarios son transnacionales del agro. La soja abarca el 66% de la tierra cultivada del Paraguay, el 59% de Argentina, el 35% de Brasil, el 30% de Uruguay y el 24% de Bolivia. Entre todos estos países, el 44% de la tierra cultivada es soja. Ahora recordemos, porque al leer así las cifras, te dicen el 30% de Uruguay, pero recordemos las superficies de cada país de estos, ¿no? O sea que lo nuestro, para ser un país tan pequeño, es mucho más grande el tanto por ciento, el 30% que tiene Uruguay cultivado de soja, que del resto, como el 59% de la Argentina o el 35% de Brasil. Así estamos. Vivimos entre la soja, entre los agroquímicos, cada vez comiendo comidas más contaminadas. Y bueno, este es el país que por hoy tenemos. Por eso, vecinas, vecinos, los invitamos a tener unidad para vivir y llegar a fin de mes. Unidad para vivir dignamente de nuestras jubilaciones, de nuestras pensiones o de los trabajos, y tener unidad sobre todo para luchar, porque si no estamos unidos, esto nos pasa por arriba. Buenos días. Buenos días, Lo Bianchi.